cuando le he fallado, él me ha amado y es mi deseo servirle a él. Si vieras tú de dónde él me vino a rescatar, entonces tú quien su maldad perdido esté, perdido estuve yo, mas encontré a Dios y es mi deseo vivir con él. Yeah.